cuando yo me planteé la posibilidad de publicar este año este libro, lo hice con varias razones. En primer lugar, porque la Revolución Rusa es el acontecimiento más importante del siglo XX. Sin la Revolución Rusa no se entiende la historia del siglo XX. La Revolución Rusa es un acontecimiento que genera una ruptura de lo que se estaba, en cómo se estaba desarrollando la sociedad del momento. La Revolución Rusa no es solo una revolución que se desarrolle en las fronteras de lo que era el Imperio Ruso, sino que trascendió al propio Imperio Ruso. Hubo revoluciones en Alemania, la Revolución Espartaquista, la Revolución de los Consejos Revolucionarios de Baviera, hubo un intento de revolución en Hungría, la Revolución de 1919, está también la huelga general revolucionaria en España en 1917, en España entre el año 1918 y 1921 se le conoce como el trienio bolchevique, y no es por casualidad que se le conozca por ese nombre. O también en 1921 se produjeron las importantes huelgas en Italia, que se conoce como la Semana Roja, que también bebe de todo el proceso de la Revolución Rusa. Pero incluso fuera ya de lo que son los límites cronológicos más cercanos a lo que es el estallido de la Revolución del 17 y todo lo que irradia esa Revolución del 17, la Revolución Rusa es el elemento que nos permite también entender por qué tras la Segunda Guerra Mundial existe una política de bloques. Porque existe un bloque capitalista y un bloque comunista, es decir, la Unión Soviética nace de la Revolución Rusa de 1917. Con lo cual nadie puede dudar que Erich Hobsbawm, cuando decía que el siglo XX lo denominaba el corto siglo XX, porque ponía su nacimiento en 1914-1917 con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, y el final de ese siglo XX con la caída de la Unión Soviética en 1991. Este acontecimiento, por lo tanto, jalona la importancia y el devenir de lo que será el siglo XX, el siglo pasado. En segundo lugar, cuando quise abordar la Revolución Rusa y acercarme al anarquismo, lo hacía porque la mayoría de las veces cuando se trabaja el anarquismo en la Revolución Rusa o se trabaja la Revolución Rusa, tendemos a simplificar los acontecimientos. Nos encanta simplificar a los historiadores, los lugares comunes, la simplificación. En muchas ocasiones nos sentimos cómodos en esos ambientes. Pero yo, sin embargo, soy más de la opinión que la historia hay que explicarla de forma simple, pero no simplista. Porque cuando lo haces simplista, la historia pierde la complejidad de lo que tiene. Lo puedes hacer simple, guardando su complejidad, pero teniendo una lo que es la realidad, lo que sucedió en aquellos momentos. Por ejemplo, si yo os pregunto ahora a vosotros, como veo que sois de una horquilla de edad diferente, pero ¿qué habéis estudiado de la Revolución Rusa en el instituto, en el colegio, etcétera? Me hablaréis de los bolcheviques, de los mencheviques, de los blancos, de los rojos, incluso en algunos manuales de historia los blancos son confundidos con los mencheviques, etcétera, pero poco más, ¿no? Hay como una serie de nociones, pero todo queda difuminado. Sin embargo, los acontecimientos son complejos. Las cuestiones no nacen como champiñones. La Revolución Rusa no estalla en 1917 como los champiñones en otoño y las setas. Es un proceso largo, es un proceso profundo, es un proceso donde hay muchos protagonistas y muchos agentes y donde al final, en definitiva, ganan unos, ganan los bolcheviques, son los que se hacen con el control. Porque esa es otra de las razones por la cual el anarquismo queda también desfigurado en la historia. La historia la escribe quien gana, eso es un axioma. La Revolución Rusa, los que resultaron triunfantes fueron los bolcheviques, el Partido Comunista. Y ese Partido Comunista, esos bolcheviques, hicieron una historia a su imagen y semejanza. Una historia justificativa del por qué nosotros hemos ganado y obvian al resto de fuerzas políticas. Pero al mismo tiempo, como os hablaba al principio, que el mundo, tras la Segunda Guerra Mundial, se hizo bipolar, la Revolución Rusa también generó un rechazo por parte de las sociedades occidentales, de que veía que lo que estaba sucediendo en Rusia era unos acontecimientos negativos para el devenir de la sociedad capitalista, el devenir del liberalismo, el devenir de la democracia liberal. Entonces, desde el propio estallido y el propio desarrollo de la Revolución Rusa, empezaron a surgir literatura que atacaba a la Revolución Rusa desde posiciones más políticas que historiográficas. Y, por ejemplo, toda la Guerra Fría está llena de obras que valoran a la Revolución Rusa desde posiciones puramente políticas. Son historiadores, pero son obras puramente políticas. En ese toma y daca de liberales, marxistas, comunistas, con todas sus variables, porque no todos los libros son iguales, evidentemente no es lo mismo Alexander Kulak, Christopher Hill, como autores, ¿no? Pero en ese toma y daca, al final, esas otras corrientes que fueron derrotadas en la Revolución Rusa, como los anarquistas, como los socialistas revolucionarios, etc., quedaban completamente difuminados. Y nadie trabajaba sobre ellos, y parecía que todo aquello era una lucha entre comunistas y capitalistas, y al final todo quedaba completamente desfigurado. ¿Cómo surge este libro? En primer lugar, por mi interés por Rusia. Yo siempre he tenido un interés especial por Rusia, y yo me llevó a aprender el idioma, incluso ruso. He podido consultar por ello las fuentes de primera mano, los periódicos rusos que se desarrollaron en el momento. Y también porque yo pensaba en muchas ocasiones, digo, ¿cómo es posible? Yo como especialista en movimiento obrero, en la historia del movimiento obrero, en la historia del anarquismo, me preguntaba, ¿cómo es posible que la tierra que vio nacer a Bakunin y a Kropotkin, que son dos de los grandes ideólogos del anarquismo, estas ideas no tuviesen una impronta dentro de los trabajadores y de las organizaciones obreras en Rusia? Parecía que solo había marxistas en Rusia y que no habían otras opciones revolucionarias, habiendo sido dos de los grandes pensadores revolucionarios anarquistas, habiendo sido rusos. Y la verdad es que cuando me empecé a acercar a esas esas fuentes primarias y esas fuentes secundarias, esas memorias, te das cuenta de que efectivamente el anarquismo tiene un papel protagonista en la Revolución Rusa, en la amplia Revolución Rusa, desde el siglo XIX, pasando por la Revolución de 1905, el estallido del 17 y lo que será el devenir entre el 18 y el 21 en los últimos actos del anarquismo ruso. Es decir, el anarquismo tiene un papel protagonista en todo el proceso. ¿Cómo he hecho el libro? ¿Cuáles han sido las fuentes que he utilizado en el libro? Como decía, son fuentes primarias y fuentes secundarias. He consultado fuentes de los archivos de la antigua Unión Soviética, donde están depositados partes de los documentos de las organizaciones anarquistas que allí se quedaron depositados. He investigado los archivos franceses, en el Archivo Histórico Nacional Francés. La mayoría de los anarquistas rusos que salen de Rusia se exilian en Estados Unidos o en Francia. En Francia, una de las grandes son las paradojas de la historia, ¿no? Pero las grandes facilidades que nos da después la investigación es que la policía francesa, la prefectura de policía francesa, tenía un seguimiento exhaustivo, sobre todo los exiliados en Francia. Yo acudí al Archivo Histórico Nacional Francés para investigar a los anarquistas republicanos españoles exiliados durante la dictadura de Primo de Rivera y después durante la dictadura franquista, para consultar algunos datos, y me topé con los anarquistas rusos. Y lo que tiene la policía francesa era que hacía un seguimiento exhaustivo, minucioso, de todos los movimientos de cada uno de esos integrantes, de todas sus organizaciones, de todos sus medios de comunicación, los medios, los periódicos, etc. Cada uno tenía un expediente abierto por parte de la prefectura de policía y hacía un seguimiento de los mismos. La facilidad que te dan en los archivos franceses para acceder a todo esto hace que la riqueza de la documentación sea muchísima. Y en Estados Unidos lo mismo, en la Universidad de Columbia y en la Biblioteca del Congreso norteamericana hay multitud de documentación sobre estos acontecimientos. Yo no he visitado esos archivos, pero sí he solicitado documentación por internet, a través de sus páginas, y me han mandado la documentación completamente gratuita. O sea, no es como en España, que te ponen mil trabas para poder acceder a un expediente del siglo XIX de la Guerra de Cuba, que está clasificado y no quiere que lo vean, y sin embargo allí todo lo que está desclasificado no hay ningún problema. Yo siempre cuento una anécdota. Un amigo mío, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Fernando Hernández Sánchez, hizo un trabajo de investigación sobre los comunistas exiliados durante la dictadura de Franco en Francia, y encontró documentación en los archivos de la CIA norteamericana. Pero bueno, claro, pues vamos a topar, ¿no?, con la Agencia Norteamericana de Información. Escribió a la CIA y a las 3 semanas tenía en el bufón de su casa un sobre así de gordo de la CIA metido dentro con toda la documentación, ¿no? Y decía, bueno, desde aquel día mis vecinos me miran con otra cara, ¿no? Un sobre de la CIA en el bufón de tu casa tiene que imponer bastante. Esto quizás es algo de lo que tenga que aprender incluso las autoridades españolas a la hora del acceso a la documentación y de los archivos, donde los historiadores, o yo, por ejemplo, tengo documentación o tengo trabajos publicados que hice hace 15 años y que hoy no podría hacerlos porque no me dejan acceder nuevamente a esos expedientes, ¿no? Y sin embargo, en todos estos países he tenido la fortuna de poder acceder a la documentación. En Rusia ha sido peor, en Rusia sí que era más complicado. ¿Cuáles son los objetivos del libro del anarquismo en la Revolución Rusa? El primero es un objetivo no objetivo, porque la historia del anarquismo ruso está por hacer. Cuando veis, si os acercáis a esas fuentes de información de primera mano y de segunda mano, nos damos cuenta de que es tan ingente la cantidad de documentación que generaron los anarquistas en aquellos momentos, tal el número de periódicos, tal el número de cabeceras, tal el número de actividades, que daría para varios volúmenes, para hacer una historia del anarquismo ruso en varios volúmenes. Esto es un acercamiento a la historia del anarquismo ruso, por lo que hemos podido resumir. En segundo lugar, es rescatar una historia que hoy es casi desconocida. Nadie conoce la historia de los anarquistas rusos. En los manuales a veces se habla de los anarquistas en el siglo XIX, habréis oído hablar que Alejandro II, al zar de Rusia, lo asesinan y la mayoría de las veces apuntan a los anarquistas, y no es verdad, no son los anarquistas, son los populistas los que asesinan al zar, pero sí existieron algunos grupos anarquistas, a veces se reseña, pero poca cosa más, ¿no? Como mucho, mucho, en esos manuales nombrarán a Magno y a Kronstadt como las dos únicas, los dos únicos escenarios donde el anarquismo tiene una vinculación. Y en tercer lugar, por aclarar algunos términos. La historia, como os decía al principio, está llena de lugares comunes. Pasa con la historia del movimiento obrero español, pasa con la historia del movimiento obrero en cualquier lugar. Y esos lugares comunes son los que la investigación histórica tiene que romper. No nos podemos mover en unos cánones que luego la documentación los desmiente. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de esos lugares comunes y de cómo la documentación con la que yo he trabajado los rompe. El nacimiento de los soviets. Si hablamos de la palabra soviet, todo el mundo se nos viene a la cabeza soviet igual a bolchevique, la revolución soviética, etc. El soviet nace en la revolución de 1905, en febrero de 1905, para ser más exacto, según las fuentes que nos cita Bolin, uno de los anarquistas rusos de aquella época. El soviet es un organismo nacido con el objetivo de controlar los medios de producción y consumo. Es un organismo de contrapoder obrero frente al poder oficial de aquel momento. Se llamaban incluso soviets de obreros, campesinos, incluso soldados. Son los propios militares los que empiezan a participar de los propios soviets. Eran estructuras horizontales, estructuras democráticas, de democracia obrera, que lo que pretendían era eso, un control de los medios de producción y consumo. Son un organismo de la revolución en las fábricas, en los campos, en las empresas, etc. Esos soviets nacen mayoritariamente al calor de los socialistas revolucionarios, el Partido Socialista Revolucionario, partido nacido en 1901, que recoge toda la tradición del populismo ruso del siglo XIX, mezclado con marxismo, con un poco de anarquismo, etc. Nace al calor de esas ideologías. Pero al ser unas estructuras horizontales, unas estructuras democráticas, los anarquistas se sienten muy cómodos en esas estructuras y desde el primer momento comienzan a participar de esos soviets, sobre todo los anarquistas más vinculados a las corrientes sindicales, porque son los que ven que en el movimiento obrero pueden tener una aceptación esas ideas. Para que veáis cuál es la relación de los soviets con el partido bolchevique, que será después el que capitalizará esa propaganda, en 1905, cuando nacen los soviets, el Comité Central del Partido Socialdemócrata Obrero de Rusia, la facción bolchevique, que es mayoritaria en ese momento dentro del Partido Obrero, determina que los soviets son organismos que se tienen que poner al servicio del Partido Obrero de Vanguardia en el momento de la Revolución de 1905. Los soviets se niegan porque dicen que son estructuras apartidistas, no es una correa de transmisión de un partido político en concreto. A la negativa de los soviets, el partido bolchevique, la facción bolchevique en ese momento, porque el partido se convertirá en 1912, la facción bolchevique critica duramente a los soviets. Si repasamos la prensa de los bolcheviques entre 1905 y 1908, hay artículos de Lenin donde tiene encendidos discursos en contra de los soviets, a los que considera organismos fraccionales de la clase trabajadora. Organismos que no van a atraer la revolución, sino que lo que están haciendo es dividir a la revolución. Es muy posteriormente cuando los bolcheviques se dan cuenta que el poder de los soviets, el intentar controlar los soviets, va a ser un mecanismo de la propia revolución. Y lo que asistimos durante las jornadas de 1917 es a una lucha interna de las distintas facciones políticas para intentar controlar a esos soviets. Cada uno con sus propios principios. Uno, para que los soviets sean entidades obreras libres, y otros para que sean apéndices del partido en los lugares donde tienen su propio desarrollo. Pero será muy tarde cuando los bolcheviques accedan o quieran intentar controlar a esos soviets. Al principio son opositores. En esa revolución de 1905, a pesar que en el siglo XIX ya había existido grupos, conatos de organización anarquista, es en la revolución de 1905 cuando los anarquistas se van a organizar con eficiencia. Y lo van a hacer en ciudades muy concretas. Lo van a hacer en ciudades como Bialystok, como Krinki, Grodno, Varsovia, Kharkov, Moscú, San Petersburgo, grandes ciudades donde el movimiento anarquista comienza a discutir con el resto de escuelas revolucionarias y les va a ganar la partida en muchas de ellas, sobre todo en Bialystok y en Krinki. Bialystok es una ciudad que hoy está en Polonia. Claro, cuando haces una historia del anarquismo ruso, dices, bueno, pues si es Polonia sería la historia del anarquismo polaco. En aquellos momentos está dentro de los límites del Imperio ruso, por lo tanto lo he incluido dentro del anarquismo ruso. Bialystok, por ejemplo, es una ciudad que el 80% de la población era judía. Y si conocemos la historia de la Segunda Guerra Mundial, en Bialystok hay una de las masacres más importantes de los nazis. El holocausto tiene uno de los episodios más sangrientos en la ciudad de Bialystok. Pues esos anarquistas, la mayoría judíos, empiezan a organizar el movimiento anarquista en el interior de Bialystok, combaten a los socialdemócratas y a los socialistas revolucionarios en el Soviet, se hacen con el control del Soviet de Bialystok, y desde entonces, si repasamos los resultados del poder y de la influencia de los soviets en Rusia, tal y como Anbeiler nos lo muestra en su libro, vemos que en la mayoría de esos soviets, la mayoría siempre será socialista revolucionaria, menchevique, bolchevique en algún caso ya posteriormente, pero Bialystok siempre fue de mayoría anarquista. Lo mismo que Kronstadt. En Kronstadt también hay una dispersión de fuerzas y los anarquistas tienen muchísima influencia. El problema es que la revolución de 1905 al anarquismo le pilla en un estado embrionario y quizá a todo el movimiento revolucionario le pilla en un estado embrionario y esa revolución acaba siendo un fracaso. Fracasa y los revolucionarios se tienen que exiliar. Y en el exilio, el anarquismo debate. Debate de cuál tiene que ser el modelo de organización en el que se tienen que acoger los propios anarquistas. Y ahí hay dos tendencias que sopesarán cómo tendrá que ser el movimiento. Hay una tercera que la descarta desde el principio. Los grupos, por ejemplo, de San Petersburgo se lanzaron desde muy el principio a un combate frontal contra las instituciones del Estado, en una estrategia puramente terrorista, asesinatos selectivos, etcétera, algo que contó con el desprecio de la mayoría del movimiento anarquista, representado por el anarcocomunismo y el anarcosindicalismo, o el sindicalismo revolucionario. En el exilio van a debatir esto. ¿Cómo tienen que ser las organizaciones de los anarquistas? ¿Tiene que ser estructurado en una federación de grupos basados en el modelo comunista de Kropotkin o basados más en la afinidad ideológica? ¿O los anarquistas tienen que incidir en el movimiento obrero? ¿Tienen que volcar sus expectativas sobre los trabajadores para organizar sindicatos revolucionarios que capitalicen toda el sentimiento revolucionario? Esos serán los debates de los anarquistas. Mayoritariamente triunfará las tesis sindicales, pero eso no quiere decir que cuando estalle la revolución de 1917 no existen importantes grupos de anarcocomunistas en el interior de Rusia. Y eso es lo que sucede cuando en febrero de 1917 estalla la revolución. Hace poco volví a ver un capítulo de la serie Érase una vez el hombre, no sé si os acordáis de ella. Es la serie que a mí me invitó a estudiar historia. Me encantaba cuando era pequeño y dije desde que era pequeño que tenía que ser historiador porque me gustaba la serie. Pues hace poco volví a ver el capítulo de la Revolución Rusa, de Érase una vez el hombre. Y me sorprendió comprobar lo bien tratado está el tema de la Revolución Rusa en Érase una vez el hombre. Porque la Revolución Rusa de febrero de 1917 estalla con motivo de una huelga de mujeres y de una manifestación de mujeres que por las calles van pidiendo que las subsistencias se hagan extensivas a toda la población, que no tengan que estar esperando colas de horas y horas para conseguir unos gramos de pan o unos centilitros de leche. Esas manifestaciones de mujeres que se iban extendiendo por los distintos barrios de San Petersburgo finalmente generó un movimiento huelguístico, un movimiento general de los trabajadores de San Petersburgo, que provocó la caída del zar Nicolás II y la proclamación de la República en febrero de 1917. Aunque hay participación de grupos políticos organizados, evidentemente, en esa revolución de febrero de 17, no se puede decir que sea obra de ningún grupo en concreto, porque a los anarquistas esta revolución le pilla en el exilio. A partir de febrero de 17 es cuando comienzan a retornar la mayoría de los revolucionarios. Y entre febrero del 17 y octubre del 17 será donde se conformarán las fuerzas que determinarán la caída ya del gobierno provisional y la proclamación del gobierno soviético en octubre del 17. ¿Qué hacen los anarquistas en ese tiempo? En ese tiempo se organizan y comienzan a aparecer grupos de importancia sindical en San Petersburgo y en Moscú, en Ucrania, grupos anarcocomunistas en Moscú, medios de comunicación, debaten. John Reed, por ejemplo, que es un periodista norteamericano, testigo directo de la Revolución Rusa, nos presenta algunos cuadros magníficos de cómo él, cuando cubría las noticias como periodista en la Rusia revolucionaria, las fábricas de Rusia, los distintos portavoces de los socialistas revolucionarios, de los bolcheviques, de los anarquistas, alzaban su voz en las fábricas para plantear cuáles eran las alternativas de esas fuerzas revolucionarias. Lo que nos damos cuenta, ya no por los medios de comunicación o de las cabeceras de periódicos de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales que más o menos lo tenían claro, era que la recepción de esas ideas por parte de los trabajadores son confusas. Porque los trabajadores no saben distinguir bien en un momento dado cuál es la diferencia entre un bolchevique y un anarquista. En el sentido de que los bolcheviques y los anarquistas ambos piden todo el poder a los soviets. Los bolcheviques y los anarquistas dicen que hay que salirse de la Primera Guerra Mundial. Los bolcheviques y los anarquistas consideran que el gobierno provisional es un gobierno nocivo y es un gobierno al que hay que tumbar. Los bolcheviques y los anarquistas están pidiendo el reparto de la tierra y el reparto del pan. Con lo cual, para los trabajadores, dirimir cuáles son las diferencias o los matices entre un bolchevique y un anarquista era complicado. Más teniendo en cuenta que incluso existían ententes, podríamos decir cordiales, entre las fuerzas revolucionarias más a la izquierda que pretendían derrocar a ese gobierno provisional. El problema vino después de octubre. Los anarquistas participan en la Revolución de Octubre, están dentro del Comité Revolucionario de la Revolución de Octubre del 17. El problema viene cuando los bolcheviques toman el poder. A la hora de la toma del poder de los bolcheviques será cuando esas diferencias comiencen a aflorar. De hecho, los anarquistas es muy curioso, porque ven en Lenin, a una parte de los anarquistas, alguien que está cambiando de ideas. Cuando Lenin regresa en abril de 1917 a Rusia y expone primero las tesis de abril, y al mismo tiempo está redactando un texto que es El Estado y la Revolución, Lenin está planteando que hace falta tumbar al gobierno provisional, hace falta tumbar el poder, pero ese poder tiene que ser destruido también inmediatamente. O sea, la verdadera sociedad comunista no tiene Estado, según Lenin. La verdadera sociedad comunista no tiene policía si no tiene ejército. Está intentando atraer la atención de las masas revolucionarias y de esos otros organismos revolucionarios que están en la revolución, como son los anarquistas y los socialistas revolucionarios. Esa Revolución de Octubre, que algunos tendréis, por ejemplo, la imagen de la película de Eisenstein, ¿no?, en la que las masas proletarias entran en el Palacio de Invierno, toman al gobierno provisional, todos corriendo por los pasillos. Bueno, pues voy a desilusionarlo. No fue así. Nadie entró en el Palacio de Invierno a las bravas, porque estaba todo ya pactado. Kerensky había salido de Rusia, el gobierno provisional estaba en cuadro. En ese debate que existe, hay un golpe de Estado por parte... La palabra que utilizan los bolcheviques sí que se podría traducir como golpe, pero el problema es que el gobierno provisional no tiene bases sociales, no tiene ningún tipo de sostenimiento legal, con lo cual la sustitución del poder del gobierno provisional por el poder emergente revolucionario es muy sencilla, no hay ni un solo tiro. Los únicos que resisten es lo que se llamó el Batallón de la Muerte, que era un batallón de mujeres, que estaba en el Palacio de Invierno y apenas tuvo que disparar cuando vieron entrar por allí a los soldados de Kronstadt, que ya no, con lo cual ya la revolución había triunfado. Pero lo que hacen los bolcheviques, una vez que toman el poder, es la instauración de un gobierno de comisarios del pueblo. Y eso va a ser algo que choque con los criterios de los anarquistas y también de los socialistas revolucionarios de izquierda. Los anarquistas dicen que no habían luchado para constituir un gobierno de comisarios del pueblo, sino que habían luchado para constituir un gobierno o una estructura de poder de democracia obrera. Con lo cual empieza a haber enfrentamientos y debates entre los bolcheviques y los anarquistas, entre esas dos fuerzas. Jacques Sadoul es un periodista francés comunista. Él expone en uno de sus libros que de todos los grupos políticos que se oponen a los bolcheviques, el mejor y mayoritariamente organizado es el anarquista. Es el único que le puede tumbar al partido bolchevique la posibilidad de continuar adelante con su proyecto de dictadura del proletariado. La diferencia entre el periodo previo a octubre y el periodo post-octubre es que los bolcheviques hasta octubre del 17 han estado trabajando junto a los anarquistas y los socialistas revolucionarios en el seno de los propios soviets. Después, los bolcheviques son gobierno. Y ese gobierno tiene todas las armas del Estado a su mano. Con lo cual, utilizan esas armas estatales para reprimir a los movimientos que no están de acuerdo con sus criterios. En diciembre de 1917, los bolcheviques fundan la Cheka, que es la policía política del régimen. En un principio inspirada para combatir a los contrarrevolucionarios en la revolución. Pero lo que no se esperaban los socialistas revolucionarios, los anarquistas, etc., es que ellos iban a ser también catalogados como contrarrevolucionarios una vez que los bolcheviques han tomado el poder. A partir de ese momento, la mayoría de los organismos, de los periódicos anarquistas, son perseguidos, son encarcelados, algunos clausurados, etc. Hay un periodo entre el 18 y el 21 donde hay unas luchas intestinas importantes que al final acaba con el movimiento anarquista. Aún así, hay dos momentos o dos procesos históricos en el seno de la revolución que pueden variar el curso de los acontecimientos. Uno será en Ucrania entre 1917 y 1921, que es el movimiento de Néstor Makhno, el makhnovismo. Néstor Makhno, campesino ucraniano, que había participado en la revolución de 1905, había sido encarcelado, condenado a muerte, se le conmutó la pena, se beneficia de la amnistía de febrero del 17, regresa a su pueblo natal, Gulaipolé, constituye el Soviet, empieza a desarrollar una sociedad horizontal, autogestionada, etc., en la zona de su zona de influencia. Y ante el ataque que los blancos tienen, una vez que, esto no lo he comentado, pero una vez que triunfa la revolución, hay una reacción por parte de las sociedades occidentales de un cordón sanitario alrededor de la Rusia revolucionaria y subvencionan a una serie de ejércitos, a los ejércitos blancos, que van a combatir a la revolución. Entonces, todos los revolucionarios se ponen en guardia contra esos ejércitos. Makhno no es menos que ellos y constituye una especie de gobierno de ejército campesino, el ejército insurreccional makhnovista, que actúa, que tiene una zona de influencia y de actuación. Si tenéis un mapa de Ucrania ahora mismo en la cabeza, toda la zona del Donbass, donde está ahora mismo el jaleo del Donbass, ahí era la zona de influencia de Néstor Makhno. Parece que toda esa zona está llamada históricamente a tener jaleo siempre, ¿no? Porque allí Néstor Makhno tenía su zona de influencia. Makhno se entrevista con Lenin en Moscú. A partir de ese momento, Makhno lo que intenta es, sus fuerzas son relativas, Ucrania es muy grande y sus fuerzas son relativas, en Ucrania están actuando muchas más fuerzas contrarrevolucionarias, están los nacionalistas de Petlura, los ejércitos blancos, los proalemanes de Skoropadsky, hay un jaleo, la guerra civil rusa es un auténtico jaleo. Makhno intenta llegar a acuerdos con el ejército rojo, y llegan tres acuerdos militares con el ejército rojo, es la única manera que considera Makhno que se puede vencer a las fuerzas contrarrevolucionarias. Y en el último acuerdo militar que llega, Makhno intenta firmar también un acuerdo político. Porque lo que está haciendo Makhno en el sudeste ucraniano es un modelo de revolución basado en la autogestión, el soviet libre, el comunismo libertario, la colectivización libre, etc. Es un modelo cercano a lo que es el anarquismo. Hay debates sobre si el makhnovismo y el anarquismo es lo mismo. Gorelick dice que no, por ejemplo, que el makhnovismo es un fenómeno de las masas laboriosas. Que los anarquistas, de hecho, hay una organización anarquista en Ucrania, que es la organización Navat, que algunos son makhnovistas y otros no están incluidos dentro de la zona makhnovista, es decir, hay anarquistas y makhnovistas. Pero la sociedad que se está desarrollando en Ucrania es horizontal, es autogestionada, hay una ausencia de poder centralizado, los campesinos están desarrollando unas estructuras propias. Lo que quiere Makhno es que el gobierno de Moscú reconozca la autonomía de la zona makhnovista, que el modelo revolucionario makhnovista se mantenga ahí. Y si el gobierno de Moscú lo hace, Makhno va a tolerar al gobierno de Moscú el otro modelo revolucionario. Aquí, como vemos, se están confrontando dos modelos revolucionarios, dos visiones de la revolución. Evidentemente, el gobierno de Lenin no acepta el acuerdo político de Makhno y una vez que las fuerzas blancas han sido derrotadas en Ucrania, el ejército rojo vuelve sus armas contra los makhnovistas, a los que persigue, y al final Makhno acaba exiliado, muchos makhnovistas acaban ejecutados por las armas del propio ejército rojo, con lo cual la oportunidad de revolución libertaria en la zona ucraniana queda completamente anulado. El otro acontecimiento que puede variar el curso de la revolución es Kronstadt. Kronstadt es una plaza, el Báltico, una isla, la isla de Kotlin, tiene una ciudad que se llama Kronstadt, está justamente enfrente de San Petersburgo. La ciudad de Kronstadt fue transversada toda la revolución, en todos los momentos históricos, 1905, 1911, 1912, 1913, que hay motines, ahí están los marinos de Kronstadt. La curiosidad del Soviet de Kronstadt es que es un Soviet muy plural, hay bolcheviques, hay mencheviques, hay socialistas revolucionarios, hay anarquistas, las fuerzas están muy distribuidas en Kronstadt. De hecho, las jornadas del 17, el dirigente más importante del Soviet de Kronstadt es Efim Yarchuk, un anarquista que se había criado en Białystok, en esa ciudad de Polonia, y que en ese momento es uno de los marinos de Kronstadt. De hecho, cuando estalla la revolución del 17, Kronstadt es prácticamente una república independiente de Rusia, no obedece en ningún momento al gobierno provisional. Kerensky tiene en Kronstadt un gran problema, y cada vez que pasa algo en San Petersburgo, los marinos de Kronstadt se desplazan hasta San Petersburgo y, hablando un lenguaje más coloquial, alían par, siempre que van siempre que aparecen por ahí los de Kronstadt, se va a haber problema. Por ejemplo, un ejemplo, en la primavera del 17, los anarquistas ocupan una dacha en San Petersburgo, el gobierno provisional y una parte del Soviet controlado por ese gobierno provisional quiere desalojar la dacha de Durnovo, y los que salen en defensa de los anarquistas de la dacha de Durnovo son los marinos de Kronstadt, que incluso llegan a secuestrar a algún funcionario bolchevique, algún funcionario del ejército del gobierno provisional, al que amenazan con matarlo la dacha Durnovo sea desalojada. Es decir, los marinos de Kronstadt están en todo ese proceso, y desde luego están en octubre del 17. Es el motor de la revolución de octubre de 1917. ¿Cuál es el problema para los marinos de Kronstadt? Una vez que los bolcheviques toman el poder, están en contra del modelo que los bolcheviques están imponiendo. Consideran que lo que hacen los bolcheviques es una dictadura, y eso rompe con la idea de los soviets libres y la democracia obrera que ellos han defendido siempre. El problema es que hay una guerra civil y los marinos están en la guerra. Entonces, ese debate de cuáles son los modelos revolucionarios que se tienen que confrontar quedan relegados a cuando acabe la guerra civil. A finales de 1920, cuando ya está claro que las armas del Ejército Rojo van a salir victoriosas en la guerra, Kronstadt vuelve nuevamente a sacar el tema de cuál es el modelo revolucionario. Se quejan a los bolcheviques del comunismo de guerra, que la dictadura que están imponiendo no puede continuar. Y en febrero del 10 de 21, ellos sacan una serie de reivindicaciones de cumplimiento por parte del gobierno bolchevique, en el cual piden libertad de expresión para la izquierda, para los socialistas revolucionarios, para los anarquistas, libertad de expresión, el fin del comunismo de guerra, toda una serie de medidas que forman parte de esas reivindicaciones que tenían todos en octubre de 1917. ¿Cuál es el problema? Que los bolcheviques, después de 3 años de guerra, no quieren consentir una nueva rebelión dentro del ejército y dentro de las posiciones revolucionarias. Tienen muchas rebeliones en ese momento, pero ninguna con una carga ideológica tan fuerte como la que hay en Kronstadt. El que mejor lee Kronstadt es Lenin, porque si leemos los periódicos bolcheviques del momento, están acusando a los marinos de Kronstadt de estar en connivencia con los blancos, de ser elementos contrarrevolucionarios, de querer vender Rusia a las fuerzas blancas. Sin embargo, Lenin se da cuenta que lo que hay en Kronstadt es una revuelta de la izquierda del partido bolchevique, y que si van a debatir otra vez en 1921 cuál es el modelo revolucionario que van a querer, si van a poner otra vez a disposición de los trabajadores y de los soviets, si quieren una dictadura de partido o quieren un modelo de democracia obrera, probablemente puedan perder ese debate. Entonces, los bolcheviques no están por la labor de iniciar un debate en ese sentido. Y la única vía que ven para aplacar la revuelta de Kronstadt es una intervención militar en Kronstadt. Y esa intervención militar la tienen que hacer lo antes posible. Porque Kronstadt, al ser una isla, cuando, no sé si alguno conocéis San Petersburgo, el mar Báltico se hiela. Y puedes llegar a Kronstadt a pie, incluso si hace mucho frío. Entonces es la única manera de hacer un ataque terrestre, que es donde el Ejército Rojo podría ser superior. Si se produce un deshielo, la fortaleza de Kronstadt es prácticamente inexpugnable. Entonces, el ataque tiene que ser lo antes posible. Y así lo hace. El ejército dirigido, sobre todo por Trotsky y Zinoviev, son los que idean el ataque contra la Kronstadt revolucionaria. la mayoría de los dirigentes de Kronstadt logran huir a través del hielo hacia Finlandia, otros son detenidos y algunos de ellos ejecutados. Con la revuelta de Kronstadt, que no es una revuelta anarquista, porque siempre se dice la revuelta de Kronstadt es una revuelta anarquista, en Kronstadt participan todas las fuerzas revolucionarias, incluso las bolcheviques. El partido bolchevique de Kronstadt no está de acuerdo con las disposiciones que el Partido Comunista está realizando en Moscú, con lo cual hay también una confrontación dentro del propio partido en ese sentido. Con la represión de Kronstadt, prácticamente los focos de resistencia al bolchevismo habían sido prácticamente vencidos. Ya no hay una oposición exterior al partido bolchevique, lo que existe todavía durante ese tiempo es un debate interno dentro del Partido Comunista, entre las posiciones leninistas, las posiciones de Trotsky, las posiciones de la oposición obrera. Es decir, sí existe un debate interno dentro del partido, pero no un debate fuera del partido. El anarquismo, en ese caso, solo siguió mantuvo una editorial pequeña, la editorial Volostruda, que se mantuvo en el interior de Rusia hasta el año 1928 y siguió sacando literatura anarquista de forma libre. El Museo Kropotkin. Kropotkin había muerto en febrero de 1921 y su casa se convirtió en un museo. Ese museo sí tiene actividad por parte de un grupo de gente que dirige ese museo, la mayoría de ellos anarquistas. Y la única actividad que yo he datado en el interior de Rusia entre 1921 y 1928, que es con la llegada ya efectiva de Stalin al poder de la Unión Soviética, es una manifestación que se desarrolla en 1927 pidiendo la libertad de Sacco y Vanzetti, de los anarquistas italianos que fueron ejecutados en la silla eléctrica en Estados Unidos. No hay ningún tipo de actividad política de los anarquistas, ningún tipo de organismo, ningún tipo de sindicato, no existe. Los anarquistas tomaron varios caminos, algunos se adhirieron al Partido Comunista, evidentemente consideraron que las posiciones comunistas fueron más convincentes y acabaron afiliados y dentro del Partido Comunista. Otros partieron al exilio, algunos que estaban en la cárcel, como Poli, Maximov, etc., al final lograron salir de prisión con la condición de que se fuesen al exilio. Y en el exilio, los anarquistas rusos comienzan a debatir qué ha pasado. O sea, es 1924 y estamos en el mismo punto que en 1914, con la diferencia de que ha pasado todo un proceso revolucionario donde hemos tenido una oportunidad y, sin embargo, hemos salido derrotados, porque el anarquismo ha salido derrotado. Todos los anarquistas coinciden en una cosa. La organización anarquista en el interior de Rusia ha sido deficiente. No ha habido en ningún momento una federación anarquista, ni una confederación anarquista panrusa, o una organización sindical que aglutinase a todos los organismos obreros de Rusia con tendencia libertaria. Eso no ha existido. Y por lo tanto, los anarquistas lo consideran casi una carencia. Una carencia en el sentido de que los bolcheviques mejor organizados los han logrado reprimir. Pero sin embargo, las soluciones que ofrecen los anarquistas en uno y otro caso son distintas. El grupo de Macnaud, de Néstor Macnaud, que había logrado llegar a París, entre ellos estaba Pyotr Arshinov. Arshinov es el historiador del magnovismo en Ucrania, y ellos consideran que frente a la organización bolchevique centralizada, lo que debería haber tenido el anarquismo, y debería de tener, porque proponen crear ese modelo de organización, es una organización centralizada también del anarquismo, una organización con un programa único, una organización que tenga una responsabilidad colectiva, que el acuerdo que tome el organismo tiene que ser de obligado cumplimiento para todo el movimiento. Es lo que ellos llaman la Plataforma para la Unión General de Anarquistas, el llamado plataformismo, que después en algunos lugares tendrá influencia. Esta tesis es muy criticada por parte de otros miembros del anarquismo ruso, como Polino Máximo, y sobre todo por Enrico Malatesta, el anarquista del año Malatesta, el que considera que si para combatir a un partido político hace falta crear un partido político con una ideología anarquista, pues rompe completamente lo que es la libertad de actuación de los anarquistas en las organizaciones. Que es verdad que hacía falta una federación, que hacía falta una confederación sindical o lo que fuese, pero no puede ser con un programa tan rígido ni con un comité central. Las posiciones de Arshinov son vencidas a nivel internacional, más no incluso en cartas que se cruza con Malatesta, al final recapacita su propia posición y acaba saliéndose de la plataforma, y Arshinov, el pobre hombre que se siente fracasado por todo lo que ha sucedido, abjura de sus principios anarquistas, se va al ministerio de la Unión Soviética en Francia y pide regresar a la Unión Soviética, se afilia al Partido Comunista y en 1937 es ejecutado por Stalin por intento de reinstaurar el anarquismo en la Unión Soviética. La dictadura stalinista, que se pasa de una dictadura de partido a una dictadura unipersonal, Stalin tiene una dictadura unipersonal, no es la dictadura del partido, es la dictadura de Stalin. Stalin se encargó de localizar a todos y cada uno de los que habían sido anarquistas en el interior de las propias estructuras comunistas. Y en las llamadas purgas, entre el año 31 y el año 37, todos y cada uno son ejecutados o desaparecen en los campos de concentración rusos. El anarquismo ruso se convierte a partir de entonces en un recuerdo de la gente del exilio, porque no hay ningún anarquista ruso que participase en la revolución del 17 que enganchase con las reorganizaciones anarquistas que se dieron con la caída de la Unión Soviética en 1991, por una razón fundamental. Han pasado más de 70 años y el paso del tiempo, pues evidentemente a las personas se cobra su propia vida. Para finalizar y pasar la palabra a vosotras y vosotros, creo que en el centenario de la Revolución era necesario meter la variable, la arista de los anarquistas como uno de los elementos, como uno de los protagonistas de esa revolución, que esta pequeña aportación sirva también para mantener ese debate historiográfico que se está generando a nivel académico, pero también un debate a nivel social. Es decir, la revolución es mucho más allá que los bolcheviques, que los comunistas, que el ejército blanco y que el ejército rojo. Además, el libro lo he concebido de una forma más divulgativa. Quien lo haya leído y quien no, pues por ejemplo he obviado las notas a pie de página, he hecho un texto de corrido y al final lo que he hecho es una bibliografía comentada de textos en castellano y de los archivos donde he estado por si a alguno le interesa profundizar un poco más. He obviado, por ejemplo, todos los libros que he leído en ruso o parte de los que he leído en francés porque me parecía que no tenía mucho sentido, porque la mayoría de la gente no habla ruso y no. Entonces, si alguien está interesado, yo le puedo facilitar esa biografía. Me siento también contento porque, por ejemplo, Carlos Zaigo ha sacado también un libro sobre el anarquismo en la Revolución Rusa, con lo cual ya no son uno, sino dos los libros que en este año del centenario de la Revolución van a hablar sobre el anarquismo, y espero que bueno, pues el texto haya estado a la altura de las circunstancias en este centenario de la Revolución, en ese acontecimiento que cambió la historia del mundo.